hospital, velando sucesos, un latido principal. Nunca lo sabremos, lo matará el tiempo. Nunca lo sabremos si fue lo correcto. Nunca lo sabremos qué fue de lo nuestro. Nunca lo sabremos, el fin ya se ha impuesto. Nunca lo sabremos. Remar hacia el alba. Nunca lo